¿Y dónde están los desaparecidos? Y en diciembre del 2009 tuvimos la primera reunión con familias de personas desaparecidas. Había más o menos como 21 casos. En uno de los casos fueron 12 personas que se desaparecieron en Piedras Negras. 6 en una camioneta iban, son vendedores de pintura. Desaparecieron en marzo del 2009. Y luego cuando se enteraron sus otros compañeros, dijeron, ya no están, ya no se encuentran nuestros compañeros, vamos a buscarlos. Y esa fue la última llamada y luego desaparecieron ellos, fueron otros 6. Se fueron los 12 en 2 camionetas. Tampoco las camionetas están, nadie sabe nada hasta ahorita, nadie puede decir nada. Ese fue un caso. El otro caso es de 3 vendedores de joyas, que son de la joya de La Barca, Jalisco, y se desaparecieron en Aba, Coahuila. Llegaron a un hotel, los últimos datos es que llegaron a un hotel y de ahí ya nadie sabe nada, si salieron o no salieron o qué fue lo que pasó. También está otro caso de 4 hombres, 3 hombres y un niño. Ellos se desaparecieron en Saltillo, iban al aeropuerto de Monterrey, porque 2 de ellos son ciudadanos americanos. Se regresaba uno de ellos a Estados Unidos ese día, salieron de Saltillo, pero no llegaron al aeropuerto, a Monterrey. A los 4 se los llevaron, un niño también de 9 años. Son 3 hermanos y el niño de uno de ellos, son 4. Y en otro caso, un contador en Torreón, él también desapareció cuando iba, su mamá le dijo que iba a pasar la Navidad ahí a Torreón, que fuera por ella, y él nunca llegó por ella a la central camionera. Ese es uno de los casos en los que sí hay datos de que fue el ejército mexicano, que los militares, que fue quien se lo llevaron. Y hay otro caso también en Torreón, Coahuila, de 2 veterinarios que salieron a comprar agua por la noche, como eso de las 12 de la noche, y ya no regresaron a su casa. Y también ahí está comprobado, bueno, tienen datos, hay testigos de que fueron militares, ¿no? Entonces, todos esos casos empezaron así como que las personas empezaron a buscar, pues, ¿qué hacemos? Porque ya habían ido a poner la denuncia, todos fueron a poner su denuncia, que al Ministerio Público, averiguaciones previas, en Torreón, en Saltillo, a la Fiscalía General del Estado, y nadie les hacía caso. Entonces fueron acercándose, y te digo, en diciembre se hizo la primera reunión, luego en enero se hizo la segunda, y ellos lo que pedían era una audiencia con el gobernador, con Humberto Moreira. Ya te digo, algunos ya tenían bastante tiempo pidiendo esa audiencia y el gobernador no se las daba, simplemente porque no quería dárselas, ¿no? Hasta que ya hace como 2 meses les dio la primera audiencia, estuvieron ahí como 50 familias con más o menos 90 casos. La mayoría de los casos de las personas han desaparecido en Saltillo, que dicen que es la ciudad más segura y la más tranquila. Ahí han desaparecido muchísimos. Hay otros casos que también nos hemos dado cuenta, pero que no, las personas no quieren denunciar por mucho miedo. Y cuando estuvieron con el gobernador, pues el gobernador dijo, sí, voy a atenderlos, ustedes cuenten con mi apoyo, no sé qué tanto, y el próximo mes nos vemos. Pasó un mes, no ha pasado nada. La gente está esperando, la gente sabe muy bien que el gobernador no va a hacer nada. Entonces, ellos están ahorita pues esperando si ahora en noviembre les dan la otra audiencia, y yo no sé qué vaya a pasar, porque este grupo que ahora se llama Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila, quieren hacer, es un movimiento que poco a poco han tenido apoyo psicológico también. Entonces, cuando nosotros en un momento dado dijimos, tenemos que reunirnos con personas de otras entidades, porque el problema no es nada más de Coahuila, sino es a nivel nacional. Entonces promovimos para que hubiera un encuentro, sobre todo en el norte, porque sabemos que en el sur hay personas que se organizan muy bien, pero en el norte es muy difícil. Entonces convocamos y buscamos a otros grupos o asociaciones, y ahorita ya ha habido 3 encuentros, se le llama de red, de personas y defensores de derechos, defensores y defensoras de derechos humanos con el mismo tema de la desaparición, de Nuevo León, de Tamaulipas, de Chihuahua y de Coahuila. Y este fin de semana pasado tuvieron una reunión, la tercera reunión en Chihuahua, en la capital de Chihuahua. Participaron más o menos como 60 familias. Radio Pozol, desde la Tuxtla de Abajo.